pero en todo el día sus ojos no dejaron un instante de vigilar los camalotes. Apenas entrada la noche, altos conos de hormigas que derivaban sostenidas por los millones de hormigas ahogadas en la base se aproximaron al embalsado. Somos las hormigas, Anaconda, y venimos a hacerte un reproche. Ese hombre que está sobre la paja es un enemigo nuestro. Nosotros no lo vemos, pero las víboras saben que está allí. Ellas lo han visto y el hombre está durmiendo bajo el techo. ¡Mátalo, Anaconda! Oh, no, hermanas. Vayan tranquilas. Haces mal, Anaconda. Deja entonces que las víboras lo maten. Tampoco. ¿Conocen ustedes las leyes de las crecidas? Este embalsado es mío y yo estoy en él. Paz, hormigas. Pero es que las víboras lo han contado a todos. Dicen que te has vendido a los hombres. No te enojes, Anaconda. ¿Y quiénes lo creen? Nadie. Es cierto. Solo los tigres no están contentos. Ah, ¿y por qué no vienen ellos a decírmelo? No lo sabemos, Anaconda. Yo sí lo sé. Bien, hermanitas. Apártense tranquilas y cuiden de no ahogarse todas, porque harán pronto mucha falta. No teman nada de su anaconda. Hoy siempre soy y seré fiel hija de la selva. Díganselo a todos así. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Anaconda. Aunque su escasa simpatía a cascabeles y yararás de toda especie no se ocultaba a nadie, las víboras desempeñaban en la inundación tal inestimable papel que Anaconda se lanzó en largas nadadas a calmar los ánimos. Vamos, escuchen, víboras. Yo no busco guerra. Como ayer y mientras dure la campaña, pertenezco en alma y cuerpo a la crecida. Solamente que el embalsado es mío y hago de él lo que quiero. Nada más. Pero las víboras no respondieron una palabra, ni miraron a Anaconda, como si nada hubieran oído. El hombre no moría. Con gran extrañeza de Anaconda, 3 nuevos días habían pasado. No dejaba ella un instante de montar guardia, pero aparte de que las víboras no se aproximaban más, otros pensamientos preocupaban a Anaconda. Según sus cálculos, debían hallarse ya próximos al Paraguay, y sin el fantástico aporte de camalotes que este río arrastra en sus grandes crecidas, la lucha estaba concluida al comenzar. ¿Y si los tucanes habían errado apresurándose a anunciar una mísera llovizna? Oh, Anaconda, ¿no reconoces las aguas todavía? ¡Nos habrán engañado, Anaconda! No lo creo. Un día más y las encontraremos. ¿Un día más? Vamos perdiendo las fuerzas en este ensanche del río. ¡Un nuevo día! Siempre dices lo mismo, Anaconda. Vamos, paciencia, hermanos. Yo sufro más que ustedes.